mucho. Bueno, estábamos a nosotros no tan bien. Sí, ya no, bueno, que suerte a usted le vaya muy bien, digo. No, no, igual no lo digo de envidioso, No, igual no tenés que envidiarnos. Igual el muy bien es una respuesta que uno tiene como incorporada, tampoco te la creas tanto. No, mirá, yo después de la pandemia incorporé mal, pero ya acostumbrado. Claro, esa es la nueva. Como venís pateando cadáveres, ¿viste? Nacho, claro, ustedes estuvieron haciendo un trabajo fuertísimo para que después de mucho tiempo los habiliten para estar con 80 personas en el interior y 160 en el exterior, generar eventos cuidados con todo el protocolo. Se presentaron infinidad de veces en el municipio hasta que ABSED, con todos unidos, lograron esto, que era poco, pero era algo, ¿no? 80 en el interior, 160 en el exterior. Exacto. Y demás. Hasta hace una semana todavía seguían sosteniendo esta posibilidad, más allá de que el frío de Tandil indica que lógicamente en invierno las 160 personas en el exterior se iban a complicar mucho. Trataron de reinventarse, vos estuviste también en el proyecto del autocine, estuvieron en el tema de los food trucks, buscándole la vuelta para estar afuera y poder generar un ingreso. ¿Qué pasa a partir de ahora, Nacho? Tal cual como lo describís. Los nuevos anuncios nacionales, nos afectan y otra vez nos pegan directamente a nosotros de una manera que nos deja otra vez tambaleando. Ya estamos tambaleando en realidad, y ahora con esta, por lo menos con lo que habíamos podido realizar, que era, no era mucho, pero de diciembre hasta fin de semana de Semana Santa, no alcanza obviamente para ni siquiera pagar lo anterior, lo que ya es los 11 meses, casi un año, en realidad algunos colegas inactivos, pero a partir de ahora con esto otra vez nos vuelven a afectar directamente, donde obviamente las reuniones en los salones de fiestas se suspenden, pero lo que no queda claro, digamos, que todavía no, a nivel local tampoco lo saben responder las autoridades, es, está bien, se suspenden las actividades en salones, bingos, casinos, pero por otro lado dice que hay un coeficiente que va a ser al 30%, en realidad tampoco a nivel local todavía no está el decreto subido ni publicado, solamente lo que está circulando, lo circulado en los medios, pero no está el oficial, por lo tanto tampoco sabemos si las restricciones, porque no se sabe si estamos en fase 3, fase 4, para la provincia estamos en fase 4, para la nación fase 3, entonces eso también define en dónde estamos parados. Pero igualmente donde estemos parados, la actividad de eventos, digamos, ya por las dudas, este fin de semana ya todas las solicitudes de habilitaciones que había se están desarticulando, se suspendieron todas las actividades, que por supuesto cada decisión que se toma a nivel nacional, provincial, digamos, detrás de estas decisiones hay personas, digamos, que tienen, obviamente que tienen sueños como una boda, un 15, digamos, hablando sociales, ¿no? Sí. Hay motivos, digamos, que otra vez, digamos, vuelven a suspenderse, que a lo mejor no pueden volverlo a festejar a eso. Y por otro lado estamos nosotros, que somos quienes le ofrecemos los servicios, que económicamente, digamos, estamos tratando de reconvertirnos, de restablecernos, y estas cosas que dejan con decisiones a mitad de semana, donde inclusive el que tiene actividades, no sé, el fin de semana, tiene que estar suspendiendo, cancelando, quedándote con material que ya habías contratado, una cuestión, digamos, que se está complejizando cada vez más, y no sabemos hasta cuándo vaya. Ustedes decían, la medida hasta el 30 de abril. ¿Será hasta el 30 de abril? Dudo mucho. Y sí, porque la verdad es que es una carrera contra la vacunación, y la vacunación viene bastante lenta. Nos agarra todo el invierno, y la verdad, lo que todos creemos es que posiblemente se extienda. Es así. Nacho, ¿cómo han hecho ustedes? ¿Qué cantidad de gente? ¿Hay estadísticas? ¿Qué cantidad de puestos de trabajo se han perdido? Vos estabas con Tandil Eventos no hubo más, trataron de salir a flote con esto, ahora vos tenés el nuevo emprendimiento de El Galpón, un lugar también muy amplio para tratar de tener gente, que también se ve complicado, la misma gente que hoy estábamos analizando, 20 personas adentro de un lugar con la distancia necesaria. O sea, mirá, hay que tener también una referencia, sí. Te voy a dar una referencia personal mía. Nosotros con Tandil Eventos y con toda la actividad que hemos tenido, hemos llegado a tener una plantilla de 32 empleados. Sí. ¿Sabes cuántos somos hoy? ¿Cuántos? Yo solo. Claro, terrible. ¿Y eso no te responde algo? Si eso no te responde algo, ¿y en cualquier momento no lo hacen ni yo? claro. Porque de esta manera lo único que estamos haciendo es devastar un sector que realmente, digamos, activa y activó históricamente a montones, encadena un montón de sectores, como ya lo hemos repetido incansablemente esto. Pero bueno, aparentemente la nocturnidad y los eventos y el baile es la mala palabra. Claro, porque convengamos que estadísticamente hubo más contagios por reuniones familiares sin protocolo que por eventos, ¿no? Vos lo estás diciendo, esa es la realidad. Todo lo que se prohíbe, digamos, la gente tiene necesidad de reunirse, de festejar, de bailar, digamos, si alguien se lo prohíbe, igual se va a hacer, se va a buscar la manera de hacerlo en lugares no controlados y no habilitados. Lo único que esto hace es que se fomente lo clandestino, lo que no está habilitado, lo que se hace por izquierda, y todo el que quiere ser formal, digamos, se termina desanimando y se termina perdiendo, obviamente, porque no puede competir contra el Estado. Sí, y definitivamente, Nacho, cuando vos armás un evento, porque hoy con los protocolos que tenés necesitás bajar un montón de información para que cuando tengan que hacer el control del evento vayan y sea fácil de controlar. Digo, cuando las cosas son clandestinas es muy difícil, ya se ha demostrado que no se puede tener control sobre eso. Digo, ¿qué más seguro que un evento organizado por alguien que lo hace de manera profesional y cumpliendo con todos los requisitos? Por supuesto, eso está entendido, a nivel local lo hemos conversado, pero bueno, cada vez que esto, yo lo digo desde el juego de la boca, ¿no? Cuando uno piensa que más o menos va dando un pasito un poquito más, ya otra vez volvés dos, tres casillitos para atrás, entonces es algo inacabable, que la verdad que también las energías de uno que las tendría que estar poniendo en su trabajo y haciendo lo que mejor sabe, nada, se termina agotando en otras cuestiones que la realidad no tenemos... Nacho, desde que se habilitaron, desde que APSET logró la habilitación con este número de gente, ¿qué cantidad de eventos pudieron hacer? Mirá, es algo que estábamos reclamando, porque habíamos hecho la triangulación inicial, digamos, la estadística no la tenemos hoy, sí tenemos, digamos, hoy tenemos, digamos, una idea que yo estoy reclamando, obviamente, de que tengamos una estadística formal de la inspección. Que bueno, que lo vamos a lograr, pero bueno, por una u otra cosa no han podido hacerlo. Pero hoy, digamos, de diciembre para acá, el mes de marzo, por ejemplo, eso marca también un poco el termómetro de que la gente se está volviendo a animar a contratar, a volver a hacer eventos, digamos, y empezó a entender también para qué se pedía la habilitación y demás. Pasamos de estar en diciembre en la 20, 30 acciones, pasamos enero a las 40, estoy diciendo un promedio que no es exacto. Bien. Pasamos a marzo casi las 100 y pico de eventos con solicitud de habilitaciones. Y también algo para destacar que esas habilitaciones, digamos, ninguna tuvo ninguna problemática, todas fueron llevadas a cabo, digamos, con normalidad, no fue engorroso de llevarlas a cabo, hicieron los controles que estaban contemplados. Entonces, bueno, eso muestra que de esa manera se pueden generar cosas organizadas y controladas. Creo que para ese lado va el rumbo, digamos, donde no la forma no es prohibir, sino es controlar y nada. Para mí las actividades son todas esenciales, trabajar es esencial. Seguro. Entonces, no se puede decir que una fiesta, digamos, no es esencial. ¿No es esencial para quién? Nacho, bueno, para cerrar te pregunto, ¿en qué situación están ahora? ¿En esto, en eventos con 20 personas? Lamentablemente no, porque todavía igualmente tenemos que esperar a ver qué decreto oficial se sube desde acá del municipio. De mínima lo que está, digamos, a nivel nacional, es lo que ya, digamos, ya está vigente a partir de hoy a las 0 horas. Entonces, mínimo ya sabemos lo que nos restringe, que es los eventos en salones, digamos, de fiestas, no se pueden realizar. Ajá. 20 personas, hoy puede hacer un picnic, una risa, ¿no? Pero puede hacer un picnic hasta 20 personas en una plaza. Claro, sí. Pero no se pueden juntar 20, digamos, en un lugar cerrado. O en un salón de eventos. Claro. La única manera, digamos, que hoy podemos llegar a buscarle la salida es que muchos de nosotros tuvimos que la famosa reconversión de algunas discotecas, de algunos bares, de algunos de salones de eventos, aquel, digamos, que pueda reconvertirse, digamos, en un restaurante, digamos, puede funcionar de esa forma. Bien. Digamos, brindando los servicios, que en realidad no es más ni menos, digamos, para cerrar, no es más de lo que estábamos haciendo desde que se permitió. Estamos regidos bajo el mismo protocolo de los gastronómicos, funcionamos de la misma manera, los mismos horarios. Uh-huh. Entonces, hoy lo único que cambia es una nomenclatura en tu habilitación, claro, digamos, del espacio. Pero bueno, estamos, todavía no tenemos certeza de algunas cuestiones. Y tuvimos que cancelar porque también la pérdida económica, digamos, de fin de semana anterior de la sala, la comunicación de disminución de la franja esta de las 2 de las 6 a nivel provincia. Y ahora con esto, el desaliento de la gente que quería contratar, de que ya teníamos, mi ejemplo, ahora este fin de semana tenía 3 eventos. Uh-huh. y 2 de ellos tuve que cancelarlos. Uh-huh. Digamos, porque la gente, y esto no es que si mañana hago un evento y bueno, mañana lo hacemos. Hay que, digamos, organizar, contratar proveedores, procesar mercadería. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, si vos tenés un lugar, un espacio físico, ¿no?, que lo usás para hacer eventos, podés laburar a cero gente, hoy no tenés autorización. Ahora, si vos a ese mismo lugar le ponés restaurante y ofreces el mismo servicio que ofreces en un evento, podés meter el 30% de la capacidad que tienen los metros. Exacto. O sea, es solo cambiarle el nombre, digamos, porque el lugar es el mismo y el servicio es el mismo. Es incorporar la actividad, es la famosa reconversión. Lo que hay, digamos, como sugerencia, y bueno, el que se pueda reconvertir a restaurante tendrá que trabajar bajo la modalidad de restaurante. Lamentablemente, la única salida que podemos llegar a encontrar. Nacho, te vamos a decir como Santiago del Moro en Masterchef, es mucha suerte que la vas a necesitar. Te mandamos un beso. No creo que en esta me lleve la dorada, pero bueno. No, seguro que no. Bueno, si llegás a la de plata, hacía una triunfo, fiesta. Es un triunfo. Igual con las fiestas ahora son chiquitas, ¿viste? Con la de bronce me siento un campeón. Sí, ¿no? Bueno. Gracias, Nacho. Un beso grande. Hasta luego.